peor camino a la cueva del médico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. En la oscura multitud desprevenidos.